10:47, se lo comentábamos en el sumario de contenidos en la mañana de este miércoles 13 de marzo. Vamos a centrarnos en actividades que ya se están preparando por parte de colectivos vecinales. Este es el caso de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, que ya ha publicado las bases para participar en el segundo concurso de pintura juvenil e infantil al aire libre Antonio Moreno. Una iniciativa de la que vamos a conversar enseguida con la presidenta del colectivo vecinal, con Remedio Rubiales, a quien saludamos. Remedio, muy buenos días. Buenos días. Así como con el directivo Miguel Sánchez. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los dos vamos a conocer todo lo relativo a las bases de esta convocatoria que ya se han publicado. Ya se abre, por tanto, el periodo de inscripción para que los participantes puedan concurrir. Pero antes vamos a quedarnos con otra convocatoria, la de Asamblea General Extraordinaria, que se ha previsto para el próximo 26 de marzo a las 8 de la tarde en el Colegio Reina Sofía. Cuéntanos, Remy, por ejemplo. Pues como cada año celebramos una reunión y para contarle también a los socios todo lo que vamos a proyectar en este año 2019. Y bueno, hemos decidido hacerlo en este mes, el día 26, que cae en martes, a las 8 de la tarde en la Escuela Reina Sofía. Y vamos a estar en el gimnasio, porque otras veces lo hemos celebrado dentro de las reuniones y luego como que hay más confusión a la hora de encontrarnos. Entonces hemos decidido ponerlo en la parte exterior, en la parte de donde se encuentra el gimnasio, para que todos los socios cuando lleguen nos puedan ubicar. Como bien he comentado, será el próximo día 26 y nos gustaría pues que asistiera todo nuestro socio para poderle comentar todo lo que hemos hecho en este año 2018 y lo que vamos a hacer en este año 2019. Uh-huh. Balance, por tanto, del 2018 y proyectos de cara a este presente año, en 2019, en el que nos encontramos. Y entre ellos, bueno, pues dar cuenta también del concurso de pintura. Y no sé si asuntos más que vayáis a preparar de cara a este año 2019. Pues el proyecto que vamos a presentar en un primer lugar va a ser el concurso de pintura al aire libre y también vamos a presentar nuestra participación en las cruces de mayo. Y también pues pediremos que si hay alguien que quiera colaborar con nosotros y quiere participar activamente en la organización, pues que estamos con los brazos abiertos para que formen parte del grupo de trabajo. Uh-huh. O sea, tanto para el concurso de pintura al aire libre como para cruces de mayo. Sin necesidad de ser directivo, simplemente como un grupo de trabajo más, ¿no?, del colectivo vecinal. Como yo creo que todos los que han pertenecido a un colectivo sabe que lo que más se necesitan son colaboradores para poder llevar a cabo cualquier actividad y quizás eso es lo que también nosotros vamos buscando, ¿no?, el que haya gente pues que quiera participar y quiera formar parte de los grupos de trabajo que vamos a realizar. Claro, porque sí que es cierto que hay muchas veces que se tiene como cierto reparo a asumir algún tipo de cargo, ¿no?, en cualquier colectivo, el que sea. En el caso de los vecinales, quizás todavía más, pero si es para echar una mano en un proyecto puntual, pues mira. Significa, como tú bien dices, responsabilidad, porque quieras o no es toda la carga para ti, ¿no? Y eso también lo sabe mi compañero Miguel, de que es una responsabilidad, obviamente, porque ya no es solamente el organizar, sino el quedar cada semana para que cada proyecto llegue a buen fin, las continuas reuniones, por ejemplo, con ayuntamientos, o en este caso con vecinos, etcétera, y eso es quitarnos tiempo de nuestra vida para dedicárselo a lo que es el colectivo, ¿no?, a lo que es la asociación. Pero quizás cuando nosotros nos metemos en este tipo de actividades porque somos personas inquietas y nos gusta, ¿no?, y queremos que esto vaya más. Y quizás eso también lo puede comentar mi compañero, ¿no?, que al final nosotros, por ejemplo, mi compañero Manuel y yo, somos los que llevamos más el tema de las cabezas pensantes en el sentido de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero ellos al final son los que están más en contacto con el socio, los que se pegan todos los paseos entregando, el que se calientan la cabeza diciendo, pues Reme, ¿por qué no lo hacemos de esta manera, de la otra? Es decir, le pedimos colaboración a fulano, a esto, al otro, y siempre, quizás yo creo que ellos tienen el doble de trabajo que nosotros porque ellos son los que están más activos a la hora de poder trabajar, porque quieras o no, tanto a mi compañero Manolo como a mí, nos limita más el trabajo, ¿no? Que tenemos que estar más pendientes de nuestros trabajos, pero ellos hacen más, estar jubilados y pues tienen más tiempo y le dedican casi el día en poder llevar todo esto a cabo. Ya llevan un mes ahí trabajando duro, que vamos, que él lo puede contar, ¿no, Miguel? Trabajando duro, dando paseos por la avenida para acá para allá, buscando esponsos, claro. Cobrando, total. Es el trabajo arduo que no se ve. El que no se ve. No, ellos también hacen un trabajo que no se ve, pero se sabe que trabajan. Ellos están trabajando también. Manolo también hace muchas cosas. Que aquí estamos los cuatro implicado, ¿no? Al máximo. Y ya está, otra cosa que podemos y hacer. Y también una cosa que yo creo que en nuestro grupo tenemos es que todos vamos a una. Y si ellos piensan una cosa y nos la trasladan a nosotros, intentamos de que todo poderle dar una forma y un encaje para que haya buen ambiente en nuestro grupo y que tanto la idea de uno como de otro pueda llegar a buen fin. Entonces yo creo que el feeling ese que tenemos es muy importante, porque cuando ya empiezan en los colectivos, tú sabes, las malas energías y las peleas, las disputas, nosotros, gracias a Dios, en ese aspecto no nos podemos quejar, al contrario. Ellos respetan mucho nuestras opiniones, igual que nosotros respetamos las de ellos, e intentamos de hacerlo todo lo mejor posible. Hombre, es la mejor manera para poder funcionar, ¿no? Si no se entiende uno, pues difícilmente puede llevar a cabo los proyectos que tenga en mente, ¿no? Así es. Sí que es curioso, porque al margen de lo que ya es el colectivo vuestro, ¿no? Decías antes que en el caso de Miguel, al estar jubilado, pues aporta, ¿no? Toda esa disposición en cuanto a tiempo, en cuanto, bueno, pues al trabajo como voluntario, porque en realidad la asociación de vecinos está formada por voluntarios, por personas que sin ánimo de lucro trabajan, ¿no? En aspectos concretos para su barrio, para mejorar su barrio y el de toda la ciudadanía en general. Y es curioso cómo las asociaciones de vecinos, gracias a los activos que están los mayores en estos días, en vez de rejuvenecerse, pues bueno, personas mayores son las que forman parte de sus directivas y son las más activas, más que los jóvenes, ¿no? Que con el trabajo pues están muy limitados. Es curioso, ¿no? La vuelta que se ha dado a las cosas. Es que también pasa una cosa. Muchas veces se habla en sentido peyorativo, ¿no? De los mayores, porque ya son muy mayores y ya como que hay que aislarlos. No, yo mi opinión, igual que creo que la de mi compañero, es al contrario. Digo de mi compañero Manuel, ¿no? Que somos casi los más jóvenes. Y nosotros creemos en todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si no es ellos, los mayores, los que nos trasladan su experiencia, cómo ven ellos todas las cosas, porque claro, ellos ya traen de atrás una andadura, bagaje, ¿no? Y un bagaje que nosotros los jóvenes no podemos tener, que obviamente todos somos válidos y todo, pero ellos nos enseñan muchísimas cosas todos los días, y es súper importante de que en un colectivo haya jóvenes y mayores, porque es lo que va a hacer rica la cultura de esa asociación. De hecho, este colectivo vecinal lo promovió Antonio Moreno, que era una persona mayor en cierto modo, así que está todo hilvanado en ese camino, ¿no? Exacto. Podríamos decir. Bueno, pues la Asociación de Vecinos de la Avenida España que trabaja en este caso para llevar a cabo las distintas acciones que se ha propuesto, y de todas ellas se hablará en esa Asamblea General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el próximo martes 26 de marzo a las 8 de la tarde en el gimnasio del Colegio Reina Sofía. Allí se hablará de lo que se ha hecho, se dará información también del estado bancario, ¿no? Del colectivo, que es algo que siempre se suele hacer, y al mismo tiempo se hablará de los proyectos de cara al futuro, buscando colaboración de los vecinos para que formen parte, ¿no?, de ese proyecto común que tenéis. Y ese proyecto común más inmediato es el concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno, que se va a llevar a cabo el próximo 6 de abril. Después llegaron las cruces de mayo. Sí. Pero lo primero, la verdad es que vais a concentrar en poco tiempo, casi temporalmente, el mayor grueso de actividades, ¿no? Primero el concurso de pintura. ¿Las bases ya están en la calle y ya se pueden inscribir? Exactamente. Ya llevamos casi 15 o 20 días, con el tema de las bases y también para el formulario para rellenar, dándoselo a las personas que han participado o que nosotros nos hemos ido encontrando y que pueden estar interesadas. Y bueno, desde aquí decir que todo aquel que esté interesado en participar en el concurso, la inscripción y las bases la pueden encontrar para rellenar aquí, que hemos dejado en el centro de la de Radio Ubrique, hemos dejado unos papelillos, también en Pintura Rafa, en mi academia, también en los callejones número 23 y en la Fundación López Mariscal. Pues que pueden rellenarlo chavales entre 7 y 22 años y que, pues como otro año más, pues estamos ilusionados y que queremos que participe la mayor gente posible para que este curso vaya cogiendo solera y que vaya agrandándose en el tiempo. Vamos, si te parece, ¿no? A ir concretando los distintos aspectos que se recogen en las bases para darlos a conocer. Vale. Porque la primera vez que tuvimos oportunidad de anunciar la fecha simplemente era una aproximación, pero ahora con más concreción sí que podemos ir hablando de todos esos aspectos. Por ejemplo, las categorías. Se establecen un total de 4 categorías entre infantil y especial. Vamos con esos bloques de edades, ¿no? Exacto. El año pasado lo hicimos igual, lleva la misma categoría. La bolsa es de 15 euros más, este año es de 1.155 euros. Como tú bien has especificado, son 4 categorías, infantil, especial, juvenil 1 y juvenil 2. En la de infantil va de 7 a 12 años y los premios todos son en materia escolar. ¿Vale? Y la de categoría especial igual, hay 3 premios, que el año pasado solamente hubo 1 y este año pues vamos a tener 3 premios más. La verdad que hay que agradecer a todos los colaboradores, ¿no? A todos los patrocinadores que han hecho posible el que este dinero haya ido a más, el que estos premios vayan a más, ¿no? Porque esto lo que vamos a hacer es el que los críos pues empiecen a iniciarse en el mundo del arte y que probablemente de aquí salgan futuros artistas. Entonces, yo creo que esta iniciativa y sobre todo todos los colaboradores que han apostado por esto, incluso este año pues han habido muchísima gente que ha querido patrocinar nuestros premios, ¿no? Y que hay, bueno, este año incluso nos hemos visto en el que ya no había más premios y querían colaborar, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un aspecto bonito y que vieron que el año pasado esto estuvo bien y que quieren apostar por esta iniciativa. Además estamos hablando de premios, algunos importantes, por ejemplo, en la categoría juvenil mayor de 17 a 22 años, el premio de 175 euros, ¿no? Que no está nada mal. Exactamente. Aquí hay varios, como te he dicho, varios patrocinadores y a nivel, por ejemplo, mío personal, yo voy a ser la que patrocine ese premio, el primer premio, pero como todos sabéis, pues a mí me encanta la pintura y yo quiero apostar por este concurso y quiero apostar pues por todos los jóvenes porque son nuestro futuro al final, ¿no? Pero no solamente he patrocinado yo, sino que han patrocinado pues muchas empresas nuevas que no participaron el año anterior y que están también muy ligadas al mundo del arte y que está viendo pues que el arte es muy importante en Ubrique. Pues en este sentido, Miguel ha hecho una labor importante, ¿no? A la hora de buscar los sponsors, los patrocinadores. Oye, ¿qué te decían cuando tú ibas allí con la propuesta? Vamos a volver a repetir el concurso de pintura. ¿Queréis colaborar? ¿Qué acogida has recibido de los comercios locales? Pues los comercios locales, pues bien, uno, como se sabe, hay muchos negocios en la avenida que no son, sino que son de afuera. Claro. Entonces dice, pues mira que no está aquí el dueño, que yo se lo voy a comentar, porque si quieren participar, total. Pero vaya bien, este año hemos cogido y vemos, en unas 3 semanas hemos hecho ya todo el trabajo, ¿eh? Este año habemos colaborado. Hemos batido récord. Sí, y además, hombre, para conseguir 1.155 euros, que es la cantidad que se va a repartir en premio, la bolsa, pues no está nada mal. Y este año uno nuevo, ¿no? Me trae aquí cosas que yo vea, que me trae los formatos, me trae esto, que yo lo vaya dando a la gente, que le vayan enterando, total. Claro. Que este año va bien la cosa. El año pasado que fue el primer año, ¿no? Pero hubo un éxito grandísimo, ¿eh? La gente no se esperaba eso. Además, los colaboradores, después también los jurados que eran de afuera, total, un ambiente grandísimo hubo en la Avenida España, ¿eh? Y este año pues esperemos que haya pues también el mismo. Yo no me habéis traído lista de colaboradores, lo digo porque podemos nombrarlo, ¿eh? Sí, pero lo consideráis oportuno. Lo que pretendemos es que la semana que viene vamos a hacer la presentación oficial del cartel, donde aparecerán todos los patrocinadores. Y solamente hoy pues queríamos dar las pinceladas de de que estamos ya en marcha y de que la gente también... Exacto, se vayan enterando de que se pueden inscribir y obviamente que se vayan enterando de que cuáles son los premios, dónde pueden ir a apuntarse, pero ya la semana que viene pues vamos a tener el cartel oficial. Claro, falta poco menos de para que sea la fecha, ¿no? Prácticamente 3 semanas, así que ya es momento, ¿no?, de dar a conocer las bases para que la gente vaya inscribiéndose y participando. ¿Hasta cuándo se puede inscribir, por cierto? Hasta el día antes del concurso, hasta el día 5 de abril. Es importante de que todo el que quiera participar se inscriba antes del 5 de abril. También es importante el horario del sellado de obra, que estaremos desde las 9 de la mañana del día 6, del sábado día 6, desde las 9 hasta las 12 con el sellado de obra y que tienen todo el día para pintar, hasta las 5 de la tarde. De 5 a 6 será el fallo del jurado y a las 6 pues haremos la entrega de premio. Y bueno, pues desde aquí animar a toda aquella persona que quiera participar en el concurso, porque el año pasado, como comentaba mi compañero, yo creo que ya no solamente llamaba la atención por la pintura, sino llamaba la atención de que personitas tan pequeñas, porque había niños de 7 años, incluso de menos, que no entraban dentro del concurso, pero que ellos querían participar y querían estar allí activamente pintando. Y bueno, aquello fue un espectáculo el ver cómo elaboraban ellos su obra artística, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más nos llamó la atención. Incluso muchos padres le llamaron mucho la atención el formato que elegimos, ¿no? Porque todo el mundo, ¡ay, un 20 de figura! ¡Dios mío, qué miedo! ¡Eso es muy grande! No, vamos a ver, hay que darle espacio y libertad. La palabra es libertad a la hora de expresarse. No tiene por qué ser un cuadrito pequeño. Tiene que despojarse. Si luego pinta un punto en medio, pues él ha querido expresar un punto en medio, ya está. Pero hay que darle esa libertad a la hora de pintar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con los más jóvenes, el que tengas libertad. Yo en estos días pues me he estado dando cuenta de que no solamente ese día, sino cuando hemos estado trabajando en la Fundación López Mariscal, ellos veían una tabla de 2 metros y para ellos no era ningún problema. Es más, quería cada alumno, y eran críos pequeños, que podían tener el último fallo y tenían 4 años, y quería uno cada uno, pintar uno ellos solos. Pero porque ellos se ven como que se meten dentro del cuadro, y eso es muy importante, el que encuentren esa mimetización, ¿no? El que se encuentren como parte de la obra. Y quizás eso es lo que el año pasado más polémico fue, ¿no? El que la gente decía, un 20 de figura. Y luego se dieron cuenta que no pasaba nada. Que los niños, incluso había chavalitos que no habían pintado nunca y era su primera vez. Y ellos lo resolvieron, pim, pim, pim, pim. Y súper bien. Y no fueron los primeros que, al contrario, ellos no pusieron ninguna shaque a la hora de verlo grande, ni pequeño, ni nada. Hombre, yo, más que el temor al tamaño del soporte en el que se va a pintar, quizás el usar las técnicas, ¿no? El óleo, la acuarela, en fin, la técnica y el estilo libre en la convocatoria del concurso, pero esto sí que da un poquito más de respeto, ¿no? ¿Por qué es la técnica libre? No, me refiero por afrontarla. Si no estás acostumbrado, digo. Pues fíjate, es lo que yo te estaba comentando. Vi cómo hay muchos chavales que están apuntados a pintura y que están en actividades extraescolares de dibujo y pintura y bueno, pues participaron y obviamente ya ellos traían un criterio y demás, pero también nos encontramos con críos que no. Eso te voy a decir, que se enfrenta por primera vez a un cuadro y tiene que utilizar el óleo o tiene que utilizar una acuarela, no sé. Pues me llamó muchísimo la atención que lo resolvieron muy, muy, muy bien, ¿eh? Incluso uno de los premios de los pequeños, uno o dos, eran de personitas que era la primera toma de contacto con una obra pictórica, con lo que es el óleo, con los materiales que se suele utilizar para crear una obra artística. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención y lo resolvieron en un tiempo récord. O sea, que incluso, porque ese día también coincidió con lo de las carreras sí. de las nutrias. Entonces, claro, vinieron por la mañana, sellaron, se fueron a correr y luego volvieron. Por lo tanto, tuvieron 2 horas o 2 horitas para poder pintar. Y empezaron pim, pim, pim, pim, y ellos no pusieron ningún impedimento, pim, pim, pim, y bueno, espectacular. Es que me llamó muchísimo la atención cómo lo resolvieron, cómo lo hicieron, en no dejarse llevar por lo que le estaban diciendo ni los padres, ni la gente que estaba alrededor, porque quieras o no, por ejemplo, cuando lo hacen los mayores... Uh-huh. Hay mucha gente alrededor, pues mira, te da un poquito de respeto y de vergüenza, ¿no? Porque hay mucha gente que te está mirando y a la vez también te están diciendo, mira, no sé qué. Pues era digno de admiración como cada niño aguantaba el tipo delante del lienzo y ellos seguían, se aislaban totalmente de lo que había en el exterior y ellos estaban ahí trabajando duro y al final consiguieron cada uno terminar su obra y poder entregarla perfectamente. Y la verdad que hay veces que no... La verdad que lo que está diciendo ahora es una prueba ya no solo de si es más diestro no en el ámbito pictórico, sino también de autoconfianza, ¿no? De autoestima para uno, de saber colocarse en medio de una vía principal, que es la Avenida España, y bueno, enajenarse un poco y realizar tu obra al margen de lo que te puedan decir, ¿no? Hay que tener también valor. Exacto. un poco para afrontarlo. Bueno, decíamos esto, obviamente los participantes tienen que llevar su propio lienzo. El caballete también recuerdo que el año pasado era un problema, también. Que dijimos, bueno, a ver si los pequeños, como son tan pequeños, no tienen caballete. Pues nos sorprendieron, todos tenían. No llegó nadie sin caballete. Nosotros siempre preocupados, y bueno, ¿y ahora cómo lo vamos? Y todos llevaban, pero su caballete en condiciones, uh-huh. todo su equipo de pintura, todo. O sea que nos quedamos asombrados, ¿no? Es que aquí no brinque, cuando nos metemos en algo, nos metemos de verdad. y este año, pues igual, vamos a pedir 20 de figura, vamos a pedir que lleven su caballete. Uh-huh. O bueno, no hace falta que sea un caballete, algo donde ellos puedan claro. colocar su lienzo y que luego lo podamos exponer a la hora de lo que es el fallo del jurado. Y no va a haber ningún problema por ello. Y bueno, después en lo que es material, pues intentaremos de que sea más pictórico, más relacionado con eso, para que vayan cogiendo también y tengan más materiales relacionados con la pintura y, claro. y con el arte. Sí que está determinado el espacio en el que se desarrolla el concurso, ¿no? Desde el Alcázar hasta la Plaza de la Estrella, creo uh-huh. que era, toda la Avenida España, tanto la zona no peatonal como la zona peatonal. Y lo que sí que no está concretado es el tema es libre, no tiene por qué ser escenas de la avenida, ¿no? Ni sí, mucho menos. El único criterio que ponemos es que pinten lo que quiera, pero que sea de la avenida. Ah, vale. Que puede ser una emoción de la avenida, que puede ser algo totalmente figurativo, pero que sea la avenida. Nosotros queremos la Avenida de España. Que sea relacionado con la Avenida de España. Bien, bien, bien. ¿Vale? Y o sea, bueno, que podemos ver desde lo que es un edificio de la Avenida de España hasta un personaje, entre comillas, que aparezca siempre en la Avenida de España, yo qué sé. Exacto. Mira, uno de los participantes del año pasado me llamó mucho la atención porque pintó las macetas estas grandes que hay en la avenida. Sí, pues él se dedicó a pintar toda la mañana la maceta. Otro edificio. Otro, una tienda. Y otra niña de las que ganó, que pintó la casa de la abuela. Ah, sí, ya. Sí, sí, ya sé quién es. Por lo tanto, puede ser cualquier aspecto que haya en la Avenida de España, que le damos libertad a la hora de poder elegir. De hecho, las personas que ya han ido a por los documentos para rellenarlo, uh-huh. Le hemos ido diciendo, y mirando, y pensando, claro. y haciendo alguna muestra antes, para que cuando llegue el día no os veáis allí de... La avenida es muy grande y tiene muchas posibilidades, sobre todo por la sensación de movimiento, ¿no? Porque es una zona viva. La Avenida España es, bueno, vida pura, ¿no? De movimiento social, de todos los aspectos. Y plasmar eso en una obra, pues... Cuesta. Mira, ese día vimos cómo iba cambiando todo. Bueno, ya cualquier zona... pues dependiendo de la luz que vaya viendo, pues va cambiando, ¿no? Pero ya no era solamente la luz natural, sino que era también que nosotros llegamos y no había mesa. Pero es que luego empezaron a poner las mesas de la avenida. Claro. Y luego ya empezaron a sentarse gente. Y luego ya había menos espacio. Y luego menos espacio, ¿no? Y ya luego como que perdías un poco el norte de donde estabas. Entonces, claro, eso que lo pinten los chavales que todavía están en su andadura por el arte, pues es complicado, ¿no? Pero que ya te digo que ellos lo resolvieron estupendamente y que sin ningún problema. Incluso nosotros quizá a lo mejor los que ya llevamos más tiempo en el arte le hubiéramos puesto más impedimento de decir, ay, qué ve, cara ha cambiado, cara esto, con lo otro. Y ellos ni, no, al contrario, pim, pim, pim, lo resolvieron y rápido. Y ya te digo, sin ninguna presión y bien. Yo estuve muy satisfecha en el plano artístico con el concurso, ¿no? Con lo que dio de sí el concurso, con el resultado. Pues mira, la verdad es que sí, porque yo creo que era algo que necesitaba nuestro pueblo y que lo estaba demandando de hace ya mucho tiempo. Y creímos todos los compañeros de que podía hacer algo factible y que lo podíamos llevar nosotros a cabo, de que podía hacer algo bueno para nosotros. Y también lo creía Antonio. Y entonces pues algo que es una actividad que no solamente la llevamos preparando desde este año, sino que desde que formamos parte de la Junta Directiva desde agosto del 2017, estamos trabajando en ello. Entonces pues sí que no solamente en mi terreno personal como artista, sino también pues como te digo en lo que es la asociación, ¿no? Claro. Que mis compañeros pues igual que yo, Urbina que le encanta el arte, a Miguel, a Manolo, que está muy muy relacionado con la cultura, la educación, él es profesor, pues yo creo que ha sido como una actividad en la que podemos plasmar cada uno de nosotros y aportar lo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que al final ese es el resultado y es lo que se ha plasmado. Por eso nos sentimos todos orgullosos, ¿no? Y que queremos que siga así, porque cada año es un reto nuevo, aunque sea las mismas pautas, pero es un reto nuevo porque tenemos que conseguir colaboradores, tenemos que conseguir gente que se apunte, porque si no se apunta la gente tampoco tiene esto mucho sentido. Claro. Y por supuesto, ese día es muy importante para nosotros de que todo salga bien y que todo el mundo se vaya contento y que quiera volver otra vez a repetir. Y todo eso significa un gran esfuerzo y un gran trabajo. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que estamos ahora, más nerviosos y con ganas de que llegue el día 6 para que todo salga fantástico. ¿El año pasado cuántos inscritos se participaron? Pues creo que eran 30, 35, no me acuerdo bien, pero creo que fue algo así. No llegó a 40 personas, pero para hacer la primera vez, la verdad que estuvo muy, muy bien. Y teniendo en cuenta, como te digo, que el año pasado, por el tema meteorológico y demás, se concentraron ese fin de semana, que fue el único que hizo bueno, se concentraron un montón de actividades, entre ellas la de las carreras de los niños. Entonces, claro, fue algo que eran muchas actividades y que todo el mundo quería participar en todo. Espero que este año, pues, como es algo que ya tenemos pensado cerrado hace tiempo y cerrado, pues creo que no va a coincidir con actividades así para niños, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada, cada una tiene su público. Claro. Y somos totalmente compatibles y el que quiera participar puede participar en las dos cosas porque ya el año pasado lo vimos que participaron muy bien. Bueno, pues pueden inscribirse por tanto desde ya, no lo dejen para última hora, como siempre también solemos hacer por aquí, y participen en el concurso de pintura juvenil e infantil al aire libre de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Los premios, bueno, no lo hemos comentado, pero van prácticamente casi todos los de la categoría infantil y especial, y los quintos premios de juvenil son en material escolar. Premio, me imagino que por la edad, ¿no? No se va a dar dinero, ¿no? A pequeños de 7 a 12 años, por ejemplo. Sí que hay premios en metálico para la categoría juvenil, los cuatro primeros premios de juvenil 1 y de juvenil 2, que serían de 13 a 16 años y de 17 a 22 años. Y aquí los premios, pues, no son poca cosa. Bueno, algún adulto compite por estos premios en concursos de pintura al aire libre, ¿no? En premios menores. Y es el caso, por ejemplo, de la categoría juvenil 1, que tiene un primer premio dotado con 100 euros, el segundo premio 25, 75 euros el tercer premio y el cuarto premio 50 euros. El quinto sería 50, pero con material escolar. Y en juvenil 2, de 17 a 22 años, los premios 175 euros para el primer premio, 150 para el segundo, el tercero 100 euros y 75 euros estaría dotado el cuarto premio, el quinto también 50 euros, pero en material escolar. Es también un reclamo importante para los jóvenes, sobre todo orientados a aquellos que están haciendo sus estudios en arte en Ubrique, ¿no? Exacto. Un reclamo importante quizá para ellos. Quizá la categoría esta última lo hemos hecho un poco enfocado en ellos, ¿no? En los chavales que están estudiando bachillerato de arte o incluso personas que ya están en la carrera universitaria, y obviamente yo que he pasado por esa, sabemos que es una carrera muy cara y que necesitamos dinero y por supuesto necesitamos materiales. Entonces en eso nos hemos basado un poco a la hora de elaborar todo esto. Y la categoría de juvenil 1, que va de 13 a 16, pues van a ser los futuros estudiantes de arte. Es la etapa donde dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué estudio? Pues ahí es donde le da ese granito, ¿no? De decirle, venga, pa'lante, que esto tiene salida. Impulso. Impulso, exacto. Porque muchas veces, tanto a lo mejor nuestros padres o nuestra gente cercana, ay, arte complicado, que a ver luego cómo te ganas la vida, que no sé cuánto. Pero yo creo que es bueno y que a nivel pues de todos los aspectos luego te permite realizar cualquier actividad y poder ejercer luego lo que quieras, ¿no? Y si tienes suerte, pues puedes dedicarte a ello en pleno, ¿no? Por lo tanto, es también un modo en el que los alumnos pues tengan o los chavales tengan la primera toma de contacto y que si no es para un futuro profesional, pues por lo menos que también lo tengan como algo ahí que les gusta y que pueden seguir alternando su trabajo con lo que es el arte. Claro. Bueno, pues enfocado a todas estas personas va ese concurso, como decíamos, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 5 de abril. Este será uno de los temas que se van a abordar en la asamblea prevista para este próximo martes 26 de marzo de los socios de la asociación de vecinos, y después pues también se hablará de otras cuestiones como las cruces de mayo. ¿Te pregunto por las cruces o las dejamos cuando estemos más cerca? Vale, mejor, porque si no vamos a liar mucho a los oyentes. Pero también se va a trabajar, o sea, en ella también, de la asociación, ¿no? De eso estamos ya trabajando. Y de eso queremos que esta reunión sirva, como hemos explicado antes, para que salga gente que quiera colaborar y que ese día pues tengamos muchas manos y que todo pueda llevarse a buen puerto. Claro, aparte de la candela, que haya otras actividades más, ¿no? Para festejar las cruces de mayo. Exacto. Bueno, pues Miguel, Remedio, ¿qué podemos decir más? Nada, está todo dicho, creo, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues explicar lo más interesante que tenemos este año y ya está. Ya, como dice, la Cruz de Mayo ya da. Cuando pase esto ya empezaremos con otra cosa. Exacto, vamos a salir primero de esto, ¿no? Que es lo que tenemos más inmediato y luego ya seguiremos avanzando. Claro que sí. Solamente me gustaría recordar que, como tú bien estás diciendo, que estamos tanto en la academia como en lo de Pintura Rafa, como aquí que hemos dejado también folletos en la sede de la radio, que todo aquel que quiera participar, pues que puede venir a recoger el formulario y que nos lo puede dejar tanto allí en la academia como aquí, lo rellenan y ya nosotros luego lo cogemos y empiezan a formar parte de este concurso. Nos gustaría que todo aquel que le guste, pues que pueda participar. Que no tengan miedo, que mi hijo pinta mejor, que pinta peor. Es un día para disfrutar. Que si gana algún premio, estupendo. Que no, es el deleite de estar ese día allí disfrutando y participando y viviendo una experiencia que es única. Y nada, me quiero quedar con eso y, por supuesto, agradeceros a vosotros el que siempre, y en especial también a ti por hacernos el tipo de entrevista que nos hace, que nos permite llegar a todos los ubriqueños y de una forma cómoda y agradable. Gracias. Bueno, pues es nuestra labor, Remedio. Nos quedamos con toda esa información y con ese último aspecto que has señalado, ¿no? Importante sobre todo pasarlo bien y aportarle experiencias nuevas a nuestros hijos de esta manera, ¿no? Participando en el concurso de pintura de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Remedio Rubiales y Miguel Sánchez, muchas gracias. Pues nada, a ustedes.